Bueno, vamos a cambiar el tema porque... Parece que estamos como en un café con ser, sí. Estamos así, sí. Somos así. Tenemos una versatilidad realmente sorprendente. Estamos bárbaros, diría Brienza. Bueno, lo concreto es que saben toda la polémica que existe en torno a los cortes de árboles sobre la 9 de julio para hacer el Metrobús, ¿no? Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo, a través del ministro Santilli, que habían contratado a un experto, sí, paisajista japonés, que había realizado distintas obras en la Ciudad de Buenos Aires para demostrar que en rigor se había tenido en cuenta la belleza de los árboles, la necesidad de protegerlos y que se iban a trasplantar adecuadamente. Bueno, ¿qué pasa? Parece que contrataron a un señor japonés, pero no es el paisajista muy conocido, famoso, digamos. Claro. Yasui Nomata. Bueno, no. Yasui Nomata es el paisajista japonés que tiene una larga experiencia en todo el desarrollo de, sí, proyectos de esta naturaleza. Ahora, en rigor, el gobierno de la ciudad contrató a Pancho Inomata, a Francisco Inomata. ¿Pero cómo ese? Que se llama, tiene el mismo apellido. ¿Pero que se equivocaron? No sé si se equivocaron, o por lo menos lo venden como si fuera el otro. Yasui Inomata, ingeniero paisajista japonés, está formado en la Universidad de Tokio, llegó a la Argentina en el año 1966, se hizo conocido, entre otras cosas, por su trabajo en el Jardín Japonés de Escobar y en las obras de ampliación de la Panamericana y de la General Pacheco en los años 90. Yasuo, ¿cómo te va, Luciano, soy? ¿Cómo le va? Sí. Bien, acá andamos. ¿Sos o no sos vos? Sí. Cada uno tiene derecho de trabajar para su especialidad, no tiene problema. Yo no soy político ni nada de... No, que está clarísimo, sí. Pero no sé, para mí, mismo nombre, justamente, y usted, para conocer tiene que ir a autopista. ¿Quién hizo? Ya ahí se da cuenta. Sí. Todo tiene, todo lo que trabajó, todo lo que... hecho todo, un libro hecho ante año pasado, hicieron un gran libro, ahí canta todo. Es que Yasuo, no, nadie duda de sus antecedentes, lo que estamos viendo como realmente una cosa extraña es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que lo contrató a usted por sus antecedentes, que por cierto son muy valiosos y muy interesantes, pero parece que no es usted el que el contratado, ¿a usted lo contrató? No, yo no hay nada que ver. Cada uno tiene su derecho de trabajar, así que yo no... Pero usted no es el, no es el contratado entonces por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para, digamos, el tema de la 9 de julio, que es el yo no era nada que ver. A mí no me llamó nadie. Nada que ver. Usted buenos días. ¿Usted trabajó para a Mauricio Macri en algún momento? Mauricio Macri no, de hermano, Gianbranco, Uti, aquella época cuando hicieron de General Paz, todo, de Panamericana... Y sí, yo. Sí. Pero otro muchacho, alguna empresa contratado, cuando joven, parece que arbusto. Sí. Arbusto. Arbusto, sí. Con una de novia, con máquina sacaba. Está claro. Ahora, Yasuo, ¿qué es lo que supone usted, digamos? ¿Tiene un hermano que se llama igual que usted? O sea, Inomata, no, de apellido. No. No puede. Nada que ver. Nada que ver. Nada más que apellido tiene mi nombre, mi apellido tiene. Entonces, gente confundido que hizo General Paz y no matan. Entonces, mismo y no matan. Entonces, no hay que decir. Sí. Y disculpe, ¿el otro a qué se dedica? Francisco y no matan. Yo no conozco bien. Parece que, geólogo me parece. Geóloga me parece. Geólogo. Ah. O sea, de jardines nada. No, para así que... Mario ve que hizo trasplanta, pero... otro método. Mi método se llama tarmaki. Ya está sanchado con pan, que no se caiga todo. Este tiene foto, todo... Autopista de Sol tiene hecho todo, claro, mi nombre, claro, y todo. No, ahora, Yasuo, yo le recomiendo que llame en todo caso al gobierno, llámelo a Macri, dígale, mire, se confundió Yasuo por Pancho, porque ellos piensan que lo contrataron a usted, digamos, mire, tal cual lo está promocionando. No, cada uno, su derecho de trabajar está bien, dije, no, a mí no importa. Ahora, está claro. Esta semana yo empiezo nuevamente donde ha afectado su vida abajo de gente. De autopista va a trabajar ahora. Yasuo, le mando un abrazo grande. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. El señor Yasuo Inomata, ingeniero paisajista japonés, obviamente, usted lo habrá escuchado, formado en la Universidad de Tokio, que vino acá a la Argentina en el año 66, y parece que el grupo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo quiso contratar, digamos, a Inomata para que trabaje en la nueva parquización de la 9 de julio. Y llamaron a Inomata, le dijeron, hola Inomata, y el tipo le dijo, sí. ¿Qué hace? ¿Cómo anda, viejo? ¿Todo bien? ¿Sabés qué? Venían a parquizar la noche. Sí, claro, contrato, firmaron, todo pipicucú, pero no era Yasuo, era Pancho Inomata. Bueno, pero qué voluntarioso. ¿Quién, che? El Pancho Inomata. No, que vino igual. Yo hago esas cosas, por ejemplo, mi primo, que se llama Héctor Brienza, y es psicólogo, yo atiendo a las minas para ver si alguna tiene transferencia conmigo. No se puede creer. Le hago preguntas, me hago el psicólogo. Le pedimos disculpas a la gente del noticiero que nos pasamos unos minutos y quedan ustedes con las noticias. Por Radio Nacional.